Bueno, la experiencia fue muy, muy grata y superó las expectativas, la verdad. Bellísimo el grupo de estudios de la, del espacio curricular. Bueno, me dijiste cómo surgió, digamos. Sí. Es un proyecto que tiene que ver con el cierre de la cátedra, ¿no? El cierre del año. Y bueno, a mediados del segundo cuatrimestre ya nos estábamos replanteando, digamos, el propósito o de cuál forma llegar al cierre del proyecto. Surgió esta posibilidad y fue bellísima, así que ojalá pueda seguir repitiéndose. Un gusto haber trabajado con los estudiantes y haber tenido este espacio. Bueno, y algunas cositas centrales de las que estuvimos abordando tienen que ver con el aprendizaje, por supuesto, bueno, las neurociencias en términos generales, el sujeto, ¿no? Pensar en sujetos integrales, ¿no? Bien. Como un todo, ¿no? Y partiendo desde ahí, estuvimos hablando sobre el neurodesarrollo, aprendizaje, impacto de las emociones en el sistema nervioso, la particularidad de las adolescencias, ¿sí? La particularidad a nivel fisiológico, emocional, en términos generales también. Y bueno, tenemos unas cositas importantes para comentar que tienen que ver con el proceso de aprendizaje. Por supuesto, tenemos una perspectiva que tiene que ver con el constructivismo, ¿no? Como dijimos en el programa, no se trata de acumular, digamos, aprendizaje ni conocimiento, sino de construirlos activamente. Posicionarnos desde ahí para aprender. Bien. Y para enseñar, pues siempre una va de la mano de la otra. Así que le doy la palabra a una de las estudiantes que va a decir algunas cuestiones importantes que nos quedaron. Y bueno, queríamos cerrar con el tema de Piaget, que para él la inteligencia es la adaptación. Cuando nosotros aprendemos algo, esto ingresa a nuestras estructuras, se hace un desequilibrio, que es lo que comentaba la profesora, y luego esa información se amolda a las estructuras que ya tenemos y se vuelve a acomodar las estructuras. Todo esto es posible gracias a la plasticidad neuronal, que es importante porque nos ayuda a moldear nuestro cerebro y que permanentemente entra información y la podamos utilizar en la vida. ¿Contenta con la experiencia de haber estado en un estudio de radio? Sí, fue muy linda experiencia y muchas gracias por recibirnos a todos. Agradecerle por el espacio que nos dieron ustedes acá, abriéndole las puertas a la educación pública, ¿no? Que conozco y sé que siempre le abren las puertas y bueno, desde mi entorno y bueno, desde mi parte, muchísimas gracias. Bien, contento con la posibilidad de haber participado en este caso en una clase abierta, si se quiere, a la comunidad. Sí, la verdad que sí, muy contento, muy muy significativo también, ¿no? Y bueno, la verdad que nos favoreció y nos gustó venir y transmitir esto a la comunidad, ¿no? La neurociencia, la educación, cómo influye la neurociencia en la educación y todas esas situaciones que conlleva. Y la importancia que tiene, ¿no? Justamente que la neurociencia se haga conocido, porque quizás el ciudadano común que hoy se encontró escuchando la radio de este tema no tenía tan en claro de qué se trata la neurociencia, y esta es una linda manera de introducirse en el tema. Una interesante experiencia de aprendizaje. Claro. No tanto como como desde el punto de vista de estudiante, profesor, me parece que apostar a más situaciones donde, bueno, por ahí se nos ponen en juego algunas cosas, siempre uno a veces va atajando algunas variables y decir, uy, estará bien, estará mal, ir jugando con lo complejo, me parece que apostar a tener más experiencias de aprendizaje para todos, eso sería interesante, está bien. Bueno.